Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Vamos aquí atrás, por favor. Ya está. ¡Oh! ¡Arranque este contra! ¡Guerrilla mediática! ¡En la calle! Nada y nada menos que el Julián de Sabana Grande, porque el pueblo... Salió a celebrar la paz y la vida el día de hoy. Salió a celebrar la paz y la vida. Bueno, aquí la compañera Inair Mansur, Hiroshima Michinok y mi persona, nada más y nada menos que en la tarima que está dando el Boulevard de Sabana Grande. Hay un campo de boxeo, hay una tarima musical donde están presentando agrupaciones que colocó unidades de prevención del delito, Vamos a hacerle gracias a un pueblo que salió el 12 y 13 de abril la revolución bolivariana al poder. Gracias al comandante Chávez, gracias a Nicolás Maduro que hoy se desplegó a nivel nacional, se va a desplegar el día de hoy en el calvario dentro de Caracas para el gran plan de pacificación y de seguridad. Bueno, recordamos que este programa sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad, que hace lo mejor para llevar revolución hasta su oído. Sale gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Y por supuesto, sale gracias también a este gran equipo de producción, que es Gustavo Villapol, y de Don Domingo, la rusa, y quienes habla, y Nair Mansur. Pero recordamos también que tenemos en los controles a nuestro operador, que siempre está ahí pendiente de todos los detalles que nos pueda apoyar, Roberto Bucci. Bueno, estamos en la calle combatiendo el fascismo. Bueno, saludos entonces para Iván. Por aquí nosotros enseguida tenemos a unas personas que se están presentando. Bueno, que se acaban de presentar, Karina Martínez, Puerto de Baile, Sobre Real, y Cereal Dance. Ah, ok. Eso es su interés, dice que una escuela de danza. Bueno, yo acabo de decir David Díaz de Marcando Zonas de la residencia estudiantil. Recuerden que estamos en vivo aquí desde Plaza Venezuela y la mensajería es que se comuniquen con nosotros de donde estén, porque hoy es un viernes cultural, viernes activo, en donde bueno, estamos derrotando el fascismo con la paz y con cultura. Vamos a respuesta tienen la mensajería de texto 0465348710. Pero antes vamos a hablar con esta compañera que tenemos aquí al lado. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia, tu nombre y cómo ha sido tu experiencia? Hola, mi nombre es Karina Martínez, soy la directora del Cuerpo de Baile Zona Real y del Cuerpo de Baile de Real Dance. Nosotros fuimos invitados el día de hoy con la finalidad de encontrar este movimiento por la paz. Hoy gracias con invitación a la Dirección General de Prevención del Delito y bueno, nosotros con nuestra cultura urbana queremos darle a la juventud un apoyo y que ellos conozcan de nuestro trabajo y que a través del baile bueno, podemos avanzar en nuestro día a día y bueno, brindando el apoyo a nuestro país para que todo sea cada vez mejor. Oye, cuéntame ese reconocimiento que te dieron aquí. Todo reconocimiento, perfecto. Y los reconocimientos son porque yo manejo otras agrupaciones. La característica de las agrupaciones es el nivel, unos avanzados, otros intermedios. Por lo humano en el nivel intermedio, porque funcionamos con el respuesta de todas las universidades experimentales y trabajadores del paraíso, en donde yo le doy cabida a los jóvenes de bajos recursos de cualquier parte de la ciudad de Tarata, no cancelan absolutamente nada y simplemente invitarlos. Y el requisito primordial es ser responsable, ¿verdad? Y tener disponibilidad en el horario. Y bueno, porque realmente mi objetivo principal es eso, incluir a todos los jóvenes para que tengamos oportunidad de estar con nosotros a nivel cultural y presentar su trabajo coreográfico, por decirlo así, a todo el público asistente, dependiendo del evento que asistamos. Maravillosa esa actividad que tú realizas, sé que estás corto del tiempo, pero me puedes decir ¿cómo ha sido tu experiencia de trabajar con esos jóvenes y qué gratificación o alguna experiencia, una anécdota cortita que puedes tener de trabajo con, y seguir trabajando con esos muchachos que ahorita están por ti? Realmente yo pienso que la experiencia primero es el crecimiento personal que tiene los chavos, ¿no? También ser el crecimiento personal y los apartamos de las drogas, obviamente, de lo que implica el delito, ya que la mayoría son de barrios, realmente la mayoría vienen de zonas bajas. Y ellos prefieren estar realmente aquí, pero saltos, como yo le digo, en nuestra institución, y bueno, ellos después, cuando van a sus casas, le cuentan a sus padres la experiencia de que les va muy bien, que les gusta, que el baile también es parte de ellos, aparte de sus estudios. Y bueno, la integración familiar, porque eso también se presenta en los familiares, ¿no? Yo creo que la integración es una cultura de los bailarines, y para nosotros, como docentes, como docentes, impulsamos esa integración. Y bueno, una para despedir, y cómo la gente puede acercarse a este movimiento, a esta institución que está haciendo constantes esfuerzos para su cariño. Bueno, Brito, muchas gracias por la oportunidad, por esta entrevista. Están todos invitados, ven a asistir de lunes a sábado al pedagógico de Tarata. Los días, las horas, perdón, desde la mañana hasta las 2 de la tarde, fines de semana, pero entre semana, a partir de las 5 de la tarde, porque tienes bastante de ir al trabajo, de estudiar, etcétera. Y los horarios son, en definitiva, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, y los sábados de 10 a 2 de la tarde, en el pedagógico de Tarata, en Paraíso. ¿Algún número telefónico? Sí, por supuesto. El número telefónico es 0414-134-2831. Bueno, muchas gracias. Yo, háblame, claro. ¿Qué tienes por ahí? Un compañero que quiere mirarte el día de hoy. Dime. Bueno, aquí nos pusimos, como bien están reafirmando, el placer de estar aquí con la agrupación que se acaba de bajar esta tarifa. Dejo yo por uno de los compañeros de la agrupación tan real. Bueno, cuéntanos, ¿cómo llegaste a esta agrupación? Que Karina también nos ha comentado un poco. Bueno, muy buenas tardes. Tenemos ya 2 años en la academia, que es integral. Se planificado seguir adelante, porque en la academia se baila hip hop, ballet, lo que es para poder saltar, festival. En este momento también estamos con el tango, que es lo que estamos lo que acabaron de ver, y de justo pues, improvisando los pasos y también con fotografía de Karina Martínez. Bueno, también tenemos por acá a Stephanie, que bueno, también forma parte de la educación. Cuéntanos, ¿te gusta especializar en qué parte? Bueno, no, tarde, yo tengo poco tiempo en la academia, y a pesar del poco tiempo, bueno, son bastante avanzadas. Tenemos profesores de diferentes géneros, tan hall, hip hop, el grupo coreográfico, que es la directora de Karina, y tenemos también lo que es el contemporáneo. Lo que más me gusta de todo es el sport. Igual estamos en la Vega, en el Paraíso, en diferentes partes, y todo el mundo que quiera puede estar interesado, puede ingresar a la academia cuando quiera. Es económico y de verdad que les va a gustar mucho. Bueno, que son parte de los jóvenes que forman parte de esta agrupación. Yo ¿cómo? Yo río al tanto. De Real Dance, así que bueno, lo que pudieron acercarse a Plaza de Venezuela el día de hoy, pero he visto parte demostrativa de la calidad que tienen estas panas, así que bueno, la invitación sigue abierta, Gustavito. Ahora no, mientras la mayoría de la juventud venezolana está haciendo cultura, está haciendo deporte, está muy minoritario que cree que va a construir patria a punta de violencia. No vale, no, nada de eso. Estos son aquí, Plazanes, estos somos por la cultura, por jóvenes conscientes, obviamente, y bueno, si la piedra y la línea nos lanza, se fuera, no sé, tan parece, trancando 30.000 y sacado que está ahí patrocinado por Capriles Rotowski. No, aquí está otra onda, y por supuesto el contraataque está con los panas serios, con las panas consecuentes con la cultura y la juventud venezolana. Bueno, mira, vamos inmediatamente a escuchar un poco de música. Iván Magregor, el único irlandés negro que queda en Venezuela. No vamos a escuchar una música que tiene ánimo con más de este contraataque de la guerrilla mediática. Desde Plaza Venezuela. ¡Váyalo! Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Andrés, Caro, Jessica y Monchi son estudiantes de liceo a punto de graduarse. Les espera todo un mundo por descubrir camino a la adultez. Ven y comparte con ellos sus historias. Leve, de Karim Valecillos, bajo la dirección de Ariel Bouza. Una obra teatral especialmente dirigida a la juventud venezolana. Del 13 al 23 de febrero en la Sala Experimental del CELAR. Funciones de jueves a sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 7. Una producción del Centro Nacional de Teatro. Te esperamos, porque la adolescencia no es leve. Nunca es leve. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el CENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. Épale, mi pana, esto es contigo. Si tienes una agrupación de cualquier género y tienes demo, y por supuesto quieres difundirlo, tráelo a Alba Ciudad 96.3 FM. En la Avenida Panteón, edificio del Archivo General de la Nación, en la recepción. Recuerda, cero payola. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Mientras estamos tripeando nosotros aquí en Caracas, un concierto gratuito, y así nos parezca cuando esto van a venir otra vez con su ladillo, van a estar. Hay gente que se está matando, hermano, en Siria, en Irak. Lo hicieron hace tiempo. En Libia, ¿por qué se metieron en Libia? Alguien que me diga. En Irak, ¿por qué se metieron? Y en Venezuela hay burda de petróleo. ¿Y cuál es el personaje común en todas esas invasiones? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Qué gobierno? Y no lo podemos ocultar, hermano. Vienen por nosotros, créanlo o no, con sus estrategias. Quieren entrar en Venezuela y nosotros no los vamos a dejar, hermano. Porque esta patria es nuestra, hermano. Hemos luchado por ella. Tierra de libertadores, hermano.

por el futuro de los niños que nacen de San Juan. ¡Hijo! Aquí, y estuvo cantando yo, Añair, estuvo cantando Orlando Matamoros, el poeta, el cantor de la Guardia Patrimonial. Bueno, cuéntanos, Orlando. Sí, bueno, buenas tardes. Como decían los amigos acá, mi nombre es Orlando Matamoros, el teniente de la copla, sé los nombres artísticos que me colocaron. Bueno, he estado en varios festivales, nací en Marina, me crié en Guárico, como compañero, soy llanero, como nosotros decimos, de pura cepa. Y bueno, estamos amenizando hoy aquí a Boulevard de Sabacate con la gente del Ministerio de Interior, de Justicia, que me hizo la invitación, la Ari Bocán. Bueno, sí, comenzando más haciendo así una carrera artística y estoy viendo solamente apoyo moral y bueno, apoyo moral y espiritual, que es lo que necesitamos los artistas. Pues. Yo te hago un llamado a la población venezolana a que tengan paz, a que tengan armonía, como decía nuestro comandante Rafael Chávez Frías, ¿verdad? Que después nos enseñó el respeto, la disciplina y sobre todo la armonía y el amor. Y a trabajar, a hacer las cosas con entusiasmo y con mucho tino, pues, para hacer las cosas. Bueno, estaré grabando mi primera producción discográfica, ya con el grupo de ensamble. Ya tengo cuatro temas montados, los cuales ya van a salir pronto el mes que viene, y ya me dirán que están saliendo al público. Bueno, Orlando, ¿cómo puede pasar y ocurrir todo eso con este ambiente de guerra, donde aquí en Plaza Venezuela no se puede andar? Porque realmente, ¿cómo tú ves la situación de Venezuela ahorita? Porque lo que aquí en Plaza Venezuela, la Bolívar Pájara, ¿cómo puedes tú estar lanzando un disco, cantando, con este ambiente tan peligroso? Bueno, sí, no, un ambiente de verdad tranquilo, apacible, que nos permite hacer esto, pues. Inclusive llevé demasiadas personas por el lugar que se pararon a escuchar la música, pues, y a ellos se les dio un espectáculo, y por eso les hacía el llamado, o sea, de paz. Y yo pienso que las personas lo están, o sea, como ese comandante, lo están llevando a cabo con paz y tranquilidad. Y, porque Venezuela es un país de verdad hermoso, un país que nos regaló el creador, pues, y le damos gracias a él porque estamos acá en esta lucha, en esta batalla, sanamente. Así es, Irogina, cuéntame, ¿cómo es la cosa en Sabana Grande? ¿Qué es lo que hay contigo? Bueno, eso es algo que pica y se extiende, porque bueno, va a llegar hacia el Calvario, hacia otros lugares, y estoy segura que está en varios lugares del país, la misma situación, todos juntos, por la paz, en contra del fascismo. Como dice el hashtag, que está por ahí por el Twitter, recordando que nos pueden seguir a través de la cuenta de Twitter @contraataque963, y pueden apoyar Venezuela Unida contra el fascismo. Recordamos también que tienen la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, al cual se pueden comunicar porque estamos en contacto en la calle. Bueno, pero Inair, Dana, el clima de guerra, de horror, que no se puede vivir aquí en Sabana Grande, ¿tienes ahí 50 bolas para comprarnos un helado? O sea, les digo que los helados aquí en Sabana Grande son más buenos que comer con los dedos. Y si estás ahí en cualquier parte, de Cinco Pinches, vente al Boulevard Sabana Grande, donde puedes ver teatro, cultura, estatuas vivientes, tarimas hoy con el aniversario, con el 24 aniversario, prevención al delito, donde aquí tuvimos Orlando Matamoros, Adán, teniente que canta con su uniforme, porque él es de la copla. Así es, es de la copla y canta con su uniforme porque dice que está bueno. Y me dice, no va a enterar. Bueno, mira, ¿no deja quitarte el uniforme? No, eso es lo que es una representación también del comandante. Y bueno, estoy diciendo, me hicieron un documental, la gente de Belo Sur y Barrio 49, me hicieron un pequeño documental de 7 minutos sobre mi comandante, y da un orgullo para mí. De verdad que me gustaría, gracias por el apoyo, me gustaría seguir, seguir en esta esta línea de la música y de la música llanera, que también hay que realzarla bastante, pues. Bueno, Orlando Matamoros reivindicando el uniforme de la Guardia de Honor Presidencial y también reivindicando nuestra música llanera, nada más, pues. Así que eso de que las personas que están dentro del ejército, dentro de la Guardia, tienen que estar obligados, aquí Orlando Matamoros nos demuestra que lo lleva con amor y con mucho orgullo el talento venezolano, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, recordamos que no se pueden repartir sin sintonía de armas, si no me entiendo con el aire. Vamos a en la casa, ya volvemos. Tengo convicción de mi destino, implicándome en la multitud, fieles hijos del olvido, danzamos la muerte, el silencio es música feroz. Si fuese el canto, como un ángel unicelular, traeré la vida de este tanto espanto. Perdón, me voy a presentar. Soy un espermatozoide, partícula de amor, algo de nada entre millones, ínfimo grado de luz, como del sur nato emigrante. Soy mensajero queriendo también ser el mensaje, porque soy un espermatozoide, altiva voluntad, antónimo de cobarde, 0,1 aguacero de probabilidades, tantos para un solo sueño, nadie es amigo de nadie. ¿Qué hacer si fecundo? ¿Quién me ve con manos y pies en el mundo? Donde por lo menos pueda ser yo mismo, lejos de esta mierda llena de egoísmo. Afuera, nada de miedo. Afuera, siempre habrá luz y me pierdo. Nadie que pregunte para abrirme el pecho. Viene del izquierdo, viene del derecho. Afuera, nada de miedo, afuera siempre habrá luz y me pierdo. Por mi parte gozo de buena salud, nací un domingo de marisco y carnes, y a la vera de algún buen romance lo sé, por las continuas alarmas de combate. Lo sé por las nostalgias que siento, por aquellos que parten, que parten, que parten. ¿Cómo tengo cosas que hacer si fecundo? ¿Quién me ve con manos y pies en el mundo? De por lo menos pueda ser yo mismo, lejos de esta mierda llena de egoísmo. Afuera, nada de miedo. Afuera, siempre habrá luz y me pierdo. Nadie que pregunte para abrirme el pecho. Viene del izquierdo, viene del derecho. Afuera, nada de miedo. afuera siempre habrá luz y me pierdo. Que soy un espermatozoide, ya escucho la llamada. Deséame suerte, suerte. Aquí en el contraataque, en la calle, caminando por Plaza Venezuela, en un poco de paz y amor. Un poco de gente que está sufriendo en este régimen castrocomunista. Horrible, me acaban de regalar una pulsera, me acaban de regalar una pulsera. En este régimen que regala las cosas. El artesano ideal. Hace que los artesanos le regalen pulseras a uno, el artesano José. Ay, sí, vale. Bueno, recordamos que estamos en el contraataque en la calle Plaza Venezuela y luego nos vamos a ir a la Diego Ibarra porque también eso va a estar bien bueno. E invitamos a todas las personas, niños, toda la familia que se aboquen ahí porque nosotros somos un pueblo de paz, un pueblo de revolución y estamos en contraataque. Así que recuerden que también tenemos la mensajería de texto 0416 5 3 4 7 10 y la cuenta en Twitter @contraataque963. ¿Te están viendo por ahí, muchachos? Estamos presentes de una presentación musical en la residencia estudiantil en Bueno, yo voy a seguir lo que está dando amor, risa, buena vibra, la energía de la juventud que siempre está presente. Venezuela con que el régimen lo deja vivir a estos estudiantes. Sí, bueno, buenas tardes a todo el pueblo venezolano y caraqueño en especial. El día de hoy estamos aquí los estudiantes de la residencia estudiantil de Diego Berneo en Plaza Venezuela, una actividad cultural, manifestándonos por la paz, porque es en lo que creemos, en la vida democrática que hemos elegido los venezolanos para un proceso de transformación social. Y bueno, invitamos a toda la comunidad, a los estudiantes y a los jóvenes en Venezuela a que se sumen a este tipo de actividades de transformación cotidiana de nuestro entorno y que reconozcamos cuál es el camino correcto o los métodos correctos de hacer ejercicio de la política. ¿Qué tal? Que son parte de estudiantes, no, tío Piedra, que están escuchando estos pulleros en Plaza Venezuela, en la residencia Lidia Duvernier, pero con bachata, ahora con calipso, tambores, teatro. No, está bueno. ¿Está bien? Así es, y bueno, aquí mi reina es la alegría, el amor, la paz, todo lo que se llama revolución, y también reina la tecnología, porque nos podemos comunicar los tres, Gustavo, Ironga, y mi presencia, ¿qué pasó, Gustavo? Cuéntame, ¿cómo están, muchachos? Aquí tenemos a la gente marcando zona de la residencia estudiantil. Estamos nada más y nada menos con la gente de Cere y compadre, cuéntame, ¿qué te parece esta actividad? Como joven venezolano, ¿qué te parece lo que está haciendo ahorita de esta juventud aquí en Plaza Venezuela? Primeramente, que el régimen está tan mal, que los jóvenes nos organizamos, salimos a la calle y celebramos con música, porque aquí hay que celebrar, hay que salir, agitamos de manera pacífica, y aquí hicimos articuladamente con la gente de la residencia estudiantil, del movimiento estudiantil, el cual también hace movida, una tribuna cultural por la paz y por la vida, porque para combatir a toda esa delincuencia, esa corrupción, a todo ese boicot que está haciendo la oposición, lo combatimos desde la cultura, desde el arte, con la paz, con la vida. Aquí estamos, bueno, los jóvenes, para los jóvenes, tempranito yo les pasé una foto por el WhatsApp, que los chamitos agarraron y se pusieron a tocar tambor, no nada más son los jóvenes, sino también los más niños, aquí que estamos invitando a toda la comunidad, que toda la comunidad a que se sumen a esta gran celebración por la paz y por la vida. Esto es una desgracia, los estudiantes ahora, echando bromas, bailando, discutiendo, haciendo y creando. Queremos creer que viviendo en este régimen castrocomunista hay gente que va a estar disfrutando, de verdad que no lo puedo permitir. Nosotros nos repetimos. ¡Ah, no! Justamente igual, aquí pura alegría, la gente de residencia, que manda la gente también que está aquí en el lugar, animando, y todos están aquí bailando en el régimen. Imagino ustedes. Venga, vamos a hacer una cosa, vamos a ir, vamos. ¡Sí, vamos! ¿Cómo está todo? ¡Es mucho, vamos! ¡Música! La guerrilla mediática en la calle. Decimos que terminamos casi, pero en realidad seguimos aquí la guerrilla mediática en la casa, directamente desde Plaza Venezuela, y por acá nos dicen que el régimen nos dio permiso de estar en Plaza Venezuela con teatro, con bachata, con danza, con de todas las formas artísticas que los estudiantes se quieran expresar hasta las 9 de la noche. Así que si no tienes más nada que hacer, vete a Plaza Venezuela y disfruta con el contraataque de la juventud revolucionaria de Caracas. Mira, te vamos a hacer como todas las tardes, ¿ya? ¡Claro! ¡Y Gabe también! Te amo. Con las manos en la cintura sigan meneando. Ah, estrujando pecho con pecho sigan meneando. Ah, y gordeando lo más que puedan sigan meneando. Ah, y con la nota que tienen todos que griten el coro que dice así. Llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Por ahora, Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Ay, creo que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Todo, todo, todo. Maduro. La revolución. Patria.